Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es enero 10 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Continuaremos leyendo el libro de Génesis el día de hoy, el capítulo 25 y 26. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 14. Y el libro de Proverbios, capítulo 5, del verso 15 al 23. Que sea de bendición para todos ustedes. Génesis capítulo 25, 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Ketura. Ella le dio luz a Zimra, Yoxan, Medan, Median, Isbac y a Suaj. Yoxan engendró a Seba y a Dedán. Los hijos de Dedán fueron los asureos, los letusitas y los leumitas. Los hijos de Median fueron Efa, Efer, Anok, Abidad, Elda, y todos fueron hijos de Ketura. Abraham dio a Isaac todo lo que tenía, pero a los hijos de sus concubinas les dio obsequios. Y mientras él vivía, los apartó de su hijo Isaac, enviándolos al este, a la tierra del oriente. Los años de la vida de Abraham fueron 175. Y falleció Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpelá, en el campo que perteneciera a Efrón, hijo de Sorohar, el Eteo, que está al frente de Manre. Campo de Abraham había comprado a los hijos de Het. Ahí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Sucedió después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitaba Isaac junto al pozo de Ber-Halah-Jairoi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus descendencias. El primogénito de Ismael fue Nebayot. Después nacieron Kedar, Abdebel, Mibsam, Misma, Dumam, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedemá. Estos fueron los hijos de Ismael, y sus nombres según sus aldeas y campamentos, 12 jefes según sus naciones. Los años de la vida de Ismael fueron 133, y falleció y fue reunido a su pueblo. Y a sus descendientes habitaron desde Avila hasta el sur, que está al frente de Egipto, en dirección a Asur. Se estableció pues frente a todos los hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó a Jehová por su mujer que era estéril. Jehová accedió a su ruego, y Rebeca su mujer concibió. Como los hijos se empujaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué he de vivir? Ella fue a consultar a Jehová, y Jehová le dijo: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos que están separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, he aquí que había dos mellizos en su vientre, y salió el primero rojizo y todo velludo como una túnica de piel, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano que con su mano asida al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella le dio a luz. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre de campo. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Cierto día, Jacob preparó un guisado, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: por favor, invítame a comer en ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme primero tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: he aquí, yo me voy a morir, ¿de qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo ahora. Él se lo juró y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan guisado de lentejas y comió y bebió. Y se levantándose se fue, y así menospreció Esaú su primogenitura. Génesis capítulo 26, 1. Hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Isaac se dirigió a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia os daré todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Él respondió: Es mi hermana. Tuvo miedo de decir: Es mi mujer. Pues pensó: No sea que los hombres del lugar me maten a causa de Rebeca, porque ella era hermosa. Sucedió después de estar allí muchos días que Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelec llamó a Isaac y le dijo: He aquí de veras, ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste: Es mi hermana? Isaac le respondió: Es que pensé que quizás moriría a causa de ella. Abimelec le dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco pudiera haber dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubiera traído sobre nosotros culpabilidad. Entonces Abimelec dio órdenes a todo el pueblo, diciendo: El que toque a este hombre o a su mujer, morirá irremisiblemente. Isaac sembró en aquella tierra, y aquel año obtuvo 100 por 1. Jehová lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, hatos de vacas y abundancia de siervos, de modo que los filisteos le tenían envidia. Los filisteos, cegados y llenaron de la tierra de todos los pozos que había en el desierto, los siervos de su padre, abarcaron sus días. Entonces Abimelec dijo a Isaac: Aléjate de nosotros, porque has hecho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, asentó sus tiendas junto al arroyo de Gerar y habitó allí. Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y él los llamó con los mismos nombres con que su padre los había llamado. Después, los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar contendieron con sus pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esek, porque allí riñeron con él. Abrieron otro pozo y también contendieron con él, y llamó su nombre Sitna. Se alejó de allí y abrió otro pozo, y no contendieron con él. Él llamó su nombre Rehoboth, diciendo: Porque ahora Jehová nos ha hecho ensanchar y seremos fecundos en la tierra. De allí fue a Beerseba, y en aquella noche se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo soy contigo. Yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Él edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová e instaló allí sus tiendas. También allí los siervos de Isaac excavaron un pozo. Entonces fue Abimelec desde Gerar, acompañado por Azuhar, amigo suyo, y Ficol, jefe de sus ejércitos. E Isaac le dijo: ¿Por qué vienes a mí? Vosotros que me has aborrecido y me has echado por medio de vosotros. Ellos respondieron: Claramente hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: Por favor, hay un juramento solemne entre nosotros y entre tú, y nosotros hagamos una alianza contigo. ¿De qué no nos harás daño, como nosotros no te hemos tocado, y como solo te hemos hecho bien, y te despedimos en paz? Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete y comieron y bebieron. Después se levantaron temprano e hicieron juramento el uno al otro. Luego Isaac los despidió y ellos se alejaron de él en paz. Aconteció en aquel mismo día, vinieron los siervos de Isaac y le dijeron noticias acerca del pozo que habían excavado y le dijeron: Hemos hallado agua. Él lo llamó Seba. Por esta razón el nombre de la ciudad de Beerseba hasta es el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, el Eteo, y a Besamat, hija de Elón, el Eteo. Estas fueron amarguras de espíritu para Isaac y Rebeca. Mateo capítulo 7, 1. No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida con la que mides serás medido. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y aquí la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver la brizna del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o al que le pide un pescado le dé una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, saber dar cosas buenas a vuestros hijos, cuando vas vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Así que todo aquel que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos. Porque esto es la ley, y los profetas entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero, qué estrecha es la puerta, y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Proverbios, capítulo 15, del 15 al 23. Bebe el agua de tu propia cisterna, y de los raudales de tu propio pozo. Se ha de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de agua por las calles. Que sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate de la mujer de tu juventud. Como una preciosa cierva o una graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Porque, hijo mío, andarás apasionado por una mujer ajena y abrazarás el seno de una extraña. Los caminos del hombre que está ante los ojos de Jehová, y él considerará todas sus sendas. Sus propias maldades apresarán el impío, y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Él morirá por falta de disciplina, y a causa de su gran insensatez se echará a perder. Padre Santo, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte más, de poder tener una relación verdadera por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por nutrir nuestro espíritu con ella. Gracias por esa libertad que nos das. Gracias por este día que tú has hecho para nosotros. Te doy gracias. Te doy gracias por todos los que nos escuchan. Te pido, Señor, que por favor traigas una doble unción para todo aquel que tiene una necesidad. Todos aquellos que están buscando de ti, Padre, te pido que tú hagas un cambio. Te pido que tú traigas un avivamiento, Padre. Gracias por este ministerio. Gracias por esta comunidad que empieza, Señor. Sabemos que tú seguirás adhiriendo a todos aquellos que necesitan que estar adheridos. En tu nombre, Padre, sabemos que tú harás grandes cosas. Así sea, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. www.bibliadiaria.org. Es allí la página donde nos pueden encontrar. Como diariamente lo he estado diciendo, ahí nos pueden ahí pueden encontrar nuestra dirección de correo electrónico. Ahí mismo también pueden encontrar los links para suscribirse al podcast, que son absolutamente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada. Si tienen alguna pregunta, cómo suscribirse, por favor mándenme un correo a bibliadiaria@gmail.com. ahí igualmente está la dirección. Si no utilizan el programa de iTunes para suscribirse, ahí hay links para otro tipo de programas. Si usan algún programa en especial que no esté enlistado, por favor, Déjeme saber, yo mandaré las instrucciones. Ok. Como quiera. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les desea un día bendecido y los espero el día de mañana. Ok. Hasta entonces.